tienes el alma de provinciana, hueles a limpia rosa temprana. A verde cara fresca del río, son mis palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Inolvidables, inolvidables como las tardes en que la lluvia desde la loma irnos así hasta Zapopan. De luna, quieta Chapala es tu laguna, novia romántica como ninguna. Guadalajara.